La cosmovisión es un filtro a través del cual miramos e interpretamos el mundo que nos rodea. Y el sistema educativo adventista se basa en la cosmovisión cristiana, y esta cosmovisión tiene como fundamento la palabra de Dios. El propósito de la lección de esta semana es poder reconocer el significado de la cosmovisión bíblica en la educación cristiana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 4 que tiene como título Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Veremos en el bosquejo de la lección de esta semana dos ingredientes fundamentales de la cosmovisión bíblica. Y el primer ingrediente es la doctrina de la creación y el segundo, la doctrina de la redención. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la doctrina de la creación. Aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos una declaración sobre Dios como creador. Está en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1, y dice allí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el creacionismo Dios no puede ser un agente pasivo, Dios crea porque puede. Es un Dios trascendente que supera los límites y capacidades del ser humano y de la naturaleza que lo rodea. Entonces, al crear y relacionarse con el ser humano, percibimos su inmanencia, o sea, es un Dios dialogante y también cercano. Y el concepto de Dios en el corazón humano no puede ser la respuesta de un proceso evolutivo. Nada de esto. Por ejemplo, el animal salvaje que es amansado por un domesticador jamás hubiera podido concebir por sí mismo el cuidado al que es sometido si no fuese por una influencia externa. Eso mismo ocurre con el concepto de un Dios amoroso, cercano y receptivo. Ahora, para el evolucionismo, la persona no es más que material genético del proceso evolutivo. Ahora, en el creacionismo, el ser humano es una persona y no una cosa. La familia es el espacio donde se forman, se aman, se instruyen y se potencian personas. Y la procreación es el resultado de un proyecto de amor que no solo transmite material genético, sino también tradiciones, gustos, afectividades y creencias. El creacionismo apunta escatologías y por ello proporciona propósito a la existencia. Y la visión ateo-materialista niega a Dios y su creación. Y el resultado de esta visión está en el Salmo 53:1, cuando dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces se ha corrompido e hicieron abominable maldad, así dice la Biblia. Entonces el ser humano se corrompe cuando niega a Dios. El segundo asunto de la lección de esta semana es la doctrina de la redención. El libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 3, expresa que aquel que hizo todas las cosas fue quien murió en la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces la doctrina de la creación está íntimamente ligada a la doctrina de la redención. Después de la entrada del pecado, la redención pasó a ser un tema vital. La palabra redimir significa rescatar, librar, comprar de nuevo. Entonces vamos a ver cuatro elementos fundamentales sobre la doctrina de la redención. En primer lugar, el hombre caído no pertenece a Dios. ¿Sabían esto? Romanos 7:14 dice: soy carnal vendido al pecado. Y entonces el ser humano necesita ser redimido. En segundo lugar, la sangre de Cristo es nuestro rescate. Cristo, nuestro redentor, ofreció su propia sangre para poder comprarnos de nuevo. Como Cristo mismo dijo, Él vino para dar su vida en rescate por muchos, para redimir de nuevo al ser humano por medio de su sangre. En tercer lugar, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. Efesios 1, 13 y 14 dice que habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en la redención. En cuarto lugar, la redención es para todos. La redención es para todo aquel que quiera alcanzarla. Apocalipsis 5:9 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así dice la Biblia. Es decir, es un ofrecimiento para todas las personas en todo el mundo. Esto significa que el centro de todo lo que creemos está en Jesucristo, crucificado y también resucitado. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. El Señor que nos creó también nos dio un código moral para vivir. Cuando somos redimidos del pecado, somos invitados a caminar en obediencia a sus mandamientos. Al final de cuentas, el pecado es la infracción de la ley, así dice la Biblia. Entonces, el objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el ser humano, y lo hace a través del acto de recrear en el ser humano un corazón nuevo que es ofrecido de corazón y con amor para el ser humano. Un corazón que tenga deleite en guardar sus mandamientos. En resumen, la cosmovisión bíblica reconoce la mano creadora de Dios, recreadora de Dios, haciendo que sus hijos caminen en obediencia a sus mandamientos. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Danos un corazón nuevo, recréanos cada día y ayúdanos a caminar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.